¿Qué ha pasado con estas organizaciones después de la elección del 5 de julio? Bueno, desde unos días antes de la elección del 5 de julio tuvimos una primera reunión nacional de las organizaciones, grupos y personas que estábamos o promoviendo o defendiendo la idea del voto nulo. En ese momento nos preocupaba mucho pues defender, digamos, la legitimidad y la posibilidad de que los ciudadanos así se expresaran en las urnas. Y también, digamos, adquirimos una responsabilidad y creo que eso en parte, como respuesta a muchas de las críticas que había en contra de los llamados al voto nulo, de que no, el voto nulo no solo era una catarsis, no solo era una protesta colectiva y ya, sino que adquirimos la responsabilidad de que íbamos a seguir adelante y tratar de canalizar algunas de las demandas que percibimos existen en la sociedad y que se reflejaron en la expresión de protesta del voto nulo. Y entonces, desde entonces, formamos una, digamos, organización de organizaciones que ahora se llama la Asamblea Nacional Ciudadana. Incluso pusimos el nombre de la Asamblea Votación en Internet con mucha participación y la verdad un éxito sorprendente. Y entonces hemos seguido adelante poco a poco organizándonos, ¿no? En nuestro país creo que no hay nada más difícil que organizarse ciudadanos independientes que un día deciden hacer algo, y eso es lo que hemos estado intentando para impulsar una agenda muy concreta. ¿Cuáles son los temas de la agenda, Andrés Layuz? Tenemos tres ejes principales en la agenda y son estos ejes fueron decididos en la primera asamblea que tuvimos el 30 de junio. Y el primero es democracia directa, es decir, queremos impulsar los mecanismos de democracia directa como son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular. En la mayoría de los estados de la República ya existen algunas figuras de democracia directa, pero en muchos casos son realmente una simulación porque los requisitos son tan altos que es casi imposible que ciudadanos independientes puedan usarlos para participar activamente en la vida política de su estado. Y a nivel nacional todavía hay muchas decisiones que creemos que son importantes y que tienen que ser consultadas de manera más amplia, que no pueden estar solo en manos del Ejecutivo o del Legislativo, y que con mecanismos de esta manera podemos abrir a la participación de la sociedad y a que la sociedad se informe más e informe más las decisiones del Congreso. ¿Cuál sería el segundo eje? El segundo eje es rendición de cuentas y transparencia. Creo que aquí el énfasis particular que ha tomado, digamos, la propuesta, aunque claro, entre tantas organizaciones hay muchas propuestas y muchos matices, pero sí el tema principal es la rendición de cuentas y la transparencia de los partidos políticos y de los grupos legislativos. Creo que ahí en la discusión pública ha habido un avance muy importante. Creo que ahorita estamos viendo cómo están reaccionando los partidos a este reclamo generalizado de que no pueden tener los privilegios económicos que tienen los grupos parlamentarios y los partidos políticos simplemente porque ellos votan el presupuesto. Y entonces creemos que hay muchas medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, poder hacer al Congreso un sujeto de transparencia con las mismas obligaciones y la misma regulación que tiene el Ejecutivo en nuestro país. El IFAI regula al Ejecutivo para que haya transparencia, pero el Congreso se autorregula en materia de transparencia. Entonces nos gustaría, entre otras cosas, impulsar ese tipo de propuestas. Y el tercer eje tiene que ver con el funcionamiento de la democracia como existe hoy en nuestro país. Y creemos que la democracia representativa que existe hoy tiene deficiencias también en los mecanismos de elección y de rendición de cuentas de los representantes mismos. Es decir, cómo es que los representantes responden a la ciudadanía y no solo a sus intereses cupulares. Y aquí el tema central que decidió la Asamblea promover es el de las candidaturas independientes, para que cualquier ciudadano con requisitos razonables pueda registrarse y también se le pueda dar, digamos, seguimiento como candidato independiente y no solo perteneciendo a un partido político. ¿Qué viene ahora para este grupo de organizaciones, Andrés Layuz? En este momento estamos convocando a un evento el 1 de septiembre. Estamos afinando los últimos detalles del evento justamente por los cambios y las discusiones que tienen entre el presidente Calderón y los diputados sobre el informe y la instalación de la legislatura. Pero estamos afinando los últimos detalles de un evento que sí es un evento de protesta, pero es un evento que llamamos de la protesta a la propuesta. Es decir, el voto nulo se convierte en movilización de propuesta, no solo de protesta. Vamos a llevar nuestros tres temas, y como creemos que el principal problema del cual sufre nuestro país es que la discusión está limitada solo a quienes ya están dentro del Congreso o el Ejecutivo o los sindicatos, lo que queremos es ampliar la discusión a los ciudadanos. Entonces, en vez de hacer una protesta tradicional, la que va la gente y simplemente grita consignas, nosotros lo que vamos a hacer es el día 1 de septiembre vamos a instalar tres mesas afuera del Congreso, una con cada uno de los temas que queremos tratar, e invitar a la gente realmente a dialogar sobre estos temas. Vamos a tener a un par de especialistas en cada una de estas mesas para ayudar a guiar la discusión. Ajá. Y empezar a guiar y empezar a concretar propuestas que sean las que queramos llevar adelante. Ya. Pero sí, no tenemos y no queremos tener ahorita una propuesta hecha antes de poderla discutir ampliamente con el resto de la sociedad y con quien esté interesado. ¿Dónde pueden finalmente, Andrés Layuz, los amigos que estén interesados en seguir la discusión de estos temas, cómo pueden entrar en contacto con ustedes? Acabamos de instalar una página de internet que está funcionando muy bien, que es anciudadana.org. También tenemos un grupo en Facebook y estamos muy presentes en Twitter, también como ANCA. ANCA. El acrónimo que estamos usando es ANCA. Bueno, pues habrá que buscarlos. ¿La página cuál es? anciudadana.org. Muy bien, pues gracias, Andrés Layuz.